Miles de delegados científicos y activistas se están reuniendo en Cancún, México, para el inicio de la Conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, que se extenderá durante 2 semanas. Un nuevo informe científico publicado hoy revela que hasta 1.000 millones de personas podrían perder su casa en los próximos 90 años debido al cambio climático. El informe elaborado por el Centro Tyndall de Investigación del Cambio Climático también pronostica que hasta 3.000 millones de personas podrían perder el acceso al agua potable. El sábado, activistas de Greenpeace lanzaron un globo de aire caliente sobre las ruinas de la antigua ciudad maya de Chichen Itza. El globo portaba el siguiente mensaje: rescatemos el clima. João Talocchi expresó: Greenpeace está hoy aquí, en Chichen Itza, México, para recordarles una importante lección a los delegados reunidos para las conversaciones de la ONU sobre el clima. Hasta las más avanzadas de las civilizaciones puede desplomarse. Si no hacemos nada, el cambio climático tendrá consecuencias devastadoras para la humanidad. Aunque todavía no es demasiado tarde, los gobiernos, sencillamente tomando las decisiones adecuadas, pueden y deben ponernos en camino hacia un futuro seguro y hacer historia sobre el cambio climático. El científico nacido en México, galardonado con el premio Nobel, Mario Molina, habló en la ceremonia de apertura de la conferencia. Mario Molina declaró: Los exhorto a que lleguen a un acuerdo sobre medidas concretas para acercarnos al régimen internacional que formalice los compromisos que muchas naciones ya han asumido y que también incorpore un fuerte apoyo para la adaptación a los impactos del cambio climático. También exhorto a desarrollar en cierto grado de detalle las medidas que se requieren para llegar a un acuerdo definitivo en los próximos años. Mientras tanto, el jueves continuaron las protestas contra la decisión de Japón de abandonar el protocolo de Kioto cuando expire en 2012. Las autoridades niponas dicen que no aceptarán extender la reducción de las emisiones en virtud de dicho protocolo, a menos que Estados Unidos y China también lo hagan. Masako Konishi, del Fondo Mundial para la Vida Silvestre, exhortó a Japón a preservar el protocolo de Kioto. Masako Konishi dijo: Japón dijo al principio de la conferencia que no se iba a comprometer con el protocolo de Kioto después del año 2012. Japón se está alejando y si lo hace, afectará a muchos países en vías de desarrollo y realmente bloqueará las negociaciones aquí en Cancún. Japón debe permanecer en el protocolo de Kioto para mostrar liderazgo, que realmente se toma muy en serio el tema de enfrentar el cambio climático mundial.